Bienvenidos a la Sala Argentina. Esta tarde interpretaremos repertorio clásico tradicional de la isla de Java, Indonesia. Esperamos que lo disfruten. Esto es Sang Bhaskara, Orquesta de Gamelan. soyo teluararas apyor kang lintang kumedhap gandaning puspito karyaning putyane.